Hola, soy Natalia Manuel, parte del equipo directivo del Instituto Superior de Formación Docente Artística 814 del Lago Puelo. Queremos saludar desde el Instituto a Radio Fogón en su 10º aniversario y agradecerles el espacio que nos brindan para poder promocionar nuestras actividades y celebrar que sigan hace tantos años apoyando la educación artística pública y gratuita. Brindemos. Qué genios que son, aguante la fogón. Y bueno, felices 10 años, compa. Una alegría que sigan de pie. Hermoso. Qué bueno, qué bueno. Abrazo enorme. Hola Radio Fogón, somos Gonzalo y Bernardo de El Mundo entre comillas y queremos mandar un saludo a este espacio tan cálido, tan nuestro y tan reconfortante que es la Radio Fogón. Celebramos los 10 años, vamos ya no por 10, sino por 100 años más y queremos marcar lo bien que nos sentimos allí y queremos decir que esta es la radio comunitaria del hoyo y hacemos comunidad. Un abrazo grande y nos vemos en la fiesta. Hola compañeros y compañeras y compañeros de Radio Fogón, aquí desde Radio La Negra les mandamos un gran abrazo en estos 10 años. Felicitaciones por ese compromiso, esa continuidad, ese sostenimiento y por todo lo que vienen construyendo, que es realmente admirable. Bueno, les mandamos un gran abrazo desde la agrupación Rojinegra, Prensa del Pueblo y Radio La Negra y Editorial El Choique. Bueno, un abrazo grande y a seguir metiéndole. Hola, querida Radio Fogón, les habla Romina Giorgi y quiero desearles un muy feliz cumpleaños. Estoy eternamente agradecida por la labor que llevan desde hace 10 años, justamente a raíz de los incendios que sucedieron en ese momento y esa necesidad de darle voz a los vecinos y a las vecinas del Hoyo principalmente para poder comunicar. Así que agradecida totalmente en nombre de la Asociación Sur, en nombre de Teatro Casero, una de las tantas, de los tantos lugares que ustedes difunden con tanto amor y tanta militancia para la comunicación. Gracias, feliz cumpleaños por muchísimos años más.